Y bueno, acá vas a pasar en el hall del Cine Teatro Cañuelas, tenés una muestra que pasás gratuita de 10 a 22, de 10 a 20, perdón, y vas a encontrar a puro tango, enciclopedias, discos de pasta, fotos, una gran muestra de Gardel, de Troilo, de D'Arienzo, muchos recortes, bueno, partituras, fotos, muy, muy, muy lindo y completo está para la gente que le gusta y a la que no le gusta también, porque vas a encontrar cuadros pintados por las artistas de Cañuelas, que ya en septiembre fueron convocadas para sumarse a este Día Nacional del Tango. Bueno, acá estamos viendo una muestra, una mesa completa, muy completa de Gardel, desde su juventud a, bueno, a su a los días, al tiempo, que corto tiempo que él vivió. Sabemos lamentablemente que murió muy joven, pero bueno, encontrás una gran muestra de tipo de Gardel, enciclopedias, fotos en su juventud, muy linda, hasta libros, está cuadros que he comprado de gente vieja que ha estado en su momento comprándolo, o sea que hoy lo tengo yo. La verdad que está muy linda, muy linda. Pues bueno, recorres y ves en radios viejas, ahora a la tarde me van a llegar más radios viejas, discos de pasta, vamos a poder escuchar a la tarde el fonógrafo, el disco de pasta en vivo, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente acá en el hall del cine. Muy de la época, y es como que se vieron que ahora el disco de pasta está como, resurgió, como a veces resurge todo lo viejo, también está ahora de moda. Desde mi lugar, ni hablar, el domingo, déjame contarles que a partir de las 18 vamos a hacer el cierre, el brindis, un pequeño brindis con artistas locales de acá de Cañuelas, van a venir a cantar, a bailar, a leer algo de tango, así que se quedan todos invitados a pasar por el hall del cine. Y con una linda movida, algo la gente que me acompaña, los que están siempre, los cantantes de tango, mi papá, Neri Fantino, bueno, Samantha y Mari, que son bailarinas de tango, también van a estar, va a haber una linda movida. Y vamos a ver si hay una pequeña sorpresa que también estoy cerrando ahora de un ballet de tango. Así que, bueno, bastante completo. Y bueno, yo te diría que todo, que nos representa mundialmente, que quizás acá en la Argentina no nos damos cuenta, pero en el mundo lo que es el tango, lo que aman el tango, y bueno, que es nuestro. Nos representa en todo el mundo y hay que difundirlo y no terminar de difundirlo, y que los niños que puedan, que yo digo, este año tuve la suerte de agarrar el auto, cargar un par de cosas y mandar carta a los directivos, me recibieron muy bien, haciendo jornadas, pequeñas jornadas de tango en las escuelas, y los chicos incentivándolos porque se prendieron de una manera increíble, cantándoles también, porque bueno, yo soy cantante de tango, entonces también se sorprendían con ese cierre, les llevé una pequeña muestra de discos de pasta, entonces hay que incentivarlos, digo yo, para que ellos, hubo un cierre, agradecer a las escuelas que estuve, que fueron varias, por ejemplo, Las Cañuelas cerró toda una jornada de tango, con los chicos bailando tango, con parejas de tango, las maestras y los padres enganchados cantando tango, eso fue lo que hice este año, así, en forma silenciosa, pero muy positivo y apuntándole a seguir este año y a más escuelas recorrer. Bueno, y tuve la suerte de cerrar el año en un congreso en la Academia Nacional del Tango, casi nada, 3 días, con los mejores académicos y licenciados en la materia del tango. Exactamente, exactamente. Siempre digo que el tango y el folclore van de la mano y son las danzas que nos representan en el mundo, y que las escuelas, yo traje una planilla ahí que voy a hacer firmar y que hice firmar en las escuelas para que el tango también se dicte en las escuelas. Como yo arranqué haciendo un pequeño gráfico desde donde arrancaba hablando del tango. Entonces los enganché con el tema del mundial, porque yo ya en el mundial estaba recorriendo las escuelas y entonces le hablaba de los colores, del mate, qué nos representa a nosotros, del obelisco, cómo empecé yo cantando tango a los 6 años, me los leía como pequeñas poesías. Entonces los nenes con los ojos abiertos que no sabés, y así se fueron enganchando, le hice escuchar el tango Caminito y la Comparsita, que son los tangos más escuchados, y la Comparsita que nos representa en todo el mundo. Pero fue más que positivo, así que estoy apuntándole a eso fuerte como para seguir este año ad honorem totalmente, y tratando de ir y de coordinar en las horas de música, así con el profesor, dando una linda jornada y me recibieron re bien, así que muy contenta. Y bueno, ese es un tema medio especial. Por ejemplo, en mi casa son de escuchar tango, de escuchar folclore, pero bueno, se criaron así. Por eso digo que hay que incentivar a los nenes para que también escuchen el tango, porque si vos no los incentivás y no les haces escuchar, eso no lo conocen. Entonces no pueden ver algo o disfrutar de algo que no lo hacen escuchar. Así que bueno, creo que está completa la nota y bueno, gracias Karen por estar acá.